Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves 6 de julio vamos a llevar a cabo, a realizar nuestro último programa de la temporada con nuestro formato habitual. Y explico, porque la temporada deportiva la vamos a cerrar mañana, pero vamos a cambiar de horario, lo vamos a hacer a las 10:30 de la mañana con una programación especial desde la piscina municipal de Ubrique, desde donde les estaremos acompañando, pues dando a conocer la oferta lúdica y deportiva de esta instalación deportiva para todo este próximo, para este verano que ya estamos viviendo, aunque hoy precisamente no lo parezca. A partir de las 10:30 de la mañana, insistimos, estaremos con la información, toda la información relativa a esa instalación, con los responsables y con los usuarios que suelen ocupar este tipo de instalaciones deportivas. Una cosa parecida ya a la que tuvimos ocasión de hacer el año pasado, con la idea pues de presentar la nueva temporada de verano de la piscina municipal de Ubrique, que ya saben que gestiona el Patronato Municipal de Deportes. Pero eso será mañana, como decimos. Hoy vamos a seguir con nuestro formato habitual, con nuestros contenidos habituales, y en especial vamos a también a despedir, en este caso, una de nuestras secciones favoritas, Cara Norte. Hoy va a tener lugar nuestro último programa de la temporada 2016-2017. Vamos a tener la ocasión de hablar de unas cuantas cosas. La primera, vamos a conocer de primera mano una ruta en bicicleta desde la desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, hasta el nacimiento de este río en la sierra de Cazorla. Hablamos de unos 650 kilómetros y en esa dirección unos 3.000 metros de desnivel positivo, lo que han recorrido sus protagonistas, nuestro compañero Juan Barea y Javi Lamela, los dos, hace unos cuantos días. Ayer precisamente llegaron a nuestra localidad después de 5 jornadas, que es lo que han tardado en completar este recorrido. Un recorrido que han intentado hacer en la medida de lo posible lo más cerca del río Guadalquivir. Algunas veces es complicado porque no existe una infraestructura, digamos, como en otros grandes ríos europeos que cuentan, pues, los laterales del río, precisamente, en las orillas de los ríos, pues cuentan con unos caminos ciclables perfectos para llevar a cabo la actividad del cicloturismo. Este, precisamente, no es el caso. También hoy queremos recordar que sigue disputándose la Liga de Verano de Fútbol 7. Ayer se jugaban los partidos del grupo, los primeros partidos del grupo B, que eran el grupo que quedaba pendiente, y en este caso, con los resultados de la Espiga 2, Josef Caimol 5 y CC Calarropa 2, Oasis Lounge PAP 2. Hoy habrá dos partidos más dentro del grupo C, será la segunda jornada del grupo C. Pintura Zafa en el grupo A, Josef Caimol en el grupo B y Construcciones Quisco Trujillo en el grupo C son los equipos que ahora mismo lideran la tabla clasificatoria de sus respectivos grupos. Y hoy, además de Fútbol 7, también de esa, como decimos, segunda jornada del grupo C, también vamos a tener segunda jornada de la Liga de Verano de Baloncesto, con un duelo interesantísimo entre Pielfort y Oasis Lounge PAP. Son los dos equipos que lograron vencer en la jornada inaugural a sus respectivos rivales, Frena y Báchica Bucadete, que protagonizarán el partido posterior a las 9 de la noche. Este que hablamos de Pielfort y Oasis Lounge será a las 8 y este otro a las 9. Por cierto, que ya también disponemos de la clasificación de lo que ha sido el calendario del grupo ciclista de los Perea, una clasificación que en la categoría de regularidad ha sido para Sebastián Espinosa, la modalidad de regularidad es el que se ha llevado la victoria, mientras que en la montaña Andrés Fernández. En regularidad, veteranos, primera posición para José Medinilla, y en la montaña para José Márquez. La mejor fémina, Isabel María Ortiz. Ahora enseguida nos quedaremos con las clasificaciones, con esos podiums, con esos trofeos que se entregarán

stars of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. 5:46 de la tarde, vamos a comenzar el programa de hoy adentrándonos en varios asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario, poniéndonos al día, como por ejemplo es la publicación por fin de ese ya de esa clasificación del calendario de los Perea 2017-2018. Ya tenemos los podium de ganadores. Así, por ejemplo, comentar que han sido 40 etapas y en total más de 3.500 kilómetros los que han completado o los que han formado parte de este calendario de los Perea. El vencedor de la regularidad ha sido Sebastián Espinosa, al que ha seguido Álvaro Gago y David Gómez. Ha sido el podium de la clasificación de la regularidad general. Luego está la regularidad veteranos, en la que la primera posición ha sido para José Medinilla, la segunda para José Gómez y la tercera para Andrés Carrasco. En la clasificación de la montaña, pues en este caso la primera posición ha sido para Andrés Fernández, la segunda para Juan Carlos Borquez y la tercera para Manolo Cordón. La montaña veteranos, primera posición José Márquez, segunda posición Vicente Romero, tercera posición Paco Toro. Y por último, la ganadora de la clasificación fémina ha sido Isabel María Ortiz. Decir que la entrega de premios se va a realizar en el Bar Lobato el próximo 30 de julio, a la finalización de la convivencia de los Perea. Por lo tanto, esa entrega de trofeos para finales de este mes de julio. Vamos con más cosas pendientes de las dos actividades regulares que se están realizando durante este mes de julio, que han comenzado esta semana y que en este caso se refieren al fútbol y al baloncesto. En cuanto al fútbol, ayer se jugaron los dos partidos del Grupo B, primera jornada del Grupo B, los primeros dos choques, que nos dejaron los siguientes resultados. De la Espiga, Josef Caimol, 2-5 fue el resultado final para Josef Caimol, mientras que el CCK, La Ropa Fútbol Club y Oasis Launch Pub empataron a 2 goles, lo cual quiere decir que Josef Caimol es el equipo que lidera ahora mismo la tabla clasificatoria en el Grupo B, seguido con 3 puntos, seguido con 1 punto por CCK, La Ropa y Oasis Launch, y cuarta posición para De la Espiga. Decir que en el Grupo A el equipo que manda es Pintura Rafa, con 3 puntos, seguido de Tuerce Botas, también con 3 puntos, Ubrique Atlético y Galería Panteras, estos con 0 puntos. Y por último, en el Grupo C, es Construcciones Quico Trujillo el que comanda la tabla clasificatoria, seguido con 3 puntos, los mismos que tiene la Fragua, Bar Estación 0 puntos y los Cruzcampos 0 puntos. Así está ahora mismo la clasificación en estos tres grupos que conforman esta Liga de Verano de Fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva. Y ya hoy comienza lo que es la segunda jornada en el Grupo C. Hay que destacar que el Grupo C disputa 5 jornadas por 3 3 jornadas que se jugarán en el Grupo B. Ya saben que el Grupo C lo conforman 5 equipos. Y posibilidad de cambio en el liderato, porque hoy descansa el equipo que lidera el Grupo C, el Quisco Trujillo Construcciones. Por lo tanto, hoy a las 9 de la noche se miden en Bar Estación Los Cruzcampos, y a las 10 la Fragua Nivea Fútbol Club. Va a debutar el Nivea Fútbol Club, que ya descansó en la primera jornada. Con esto se pondrá fin a esta semana. La semana que viene, el martes, le tocará el turno al Grupo A, el miércoles al Grupo B y el jueves de nuevo al Grupo C. y ya estarán cuadrados, como decimos, las jornadas, y el fin de la semana del 17 de julio al jueves, del lunes 17, aunque no se va a jugar el lunes 17, del martes 18, mejor dicho, al jueves 20 se jugaría ya la última jornada en los tres grupos. Más cosas, el Liga de Verano de Baloncesto, tras la disputa de la primera jornada el pasado martes, hoy se juega la segunda, que nos va a dejar un interesante enfrentamiento entre Pielfort y Oasis Lounge, PAF. Y digo interesante porque han sido los dos equipos que han conseguido la victoria en la primera jornada y por lo tanto los dos equipos que encabezan la clasificación de la liga regular, de esta fase irregular. Pues Pielfort, Oasis Lounge se van a enfrentar a las 8 de la tarde y a las 9 lo harán el Frena y Bache, Cabu Cadete. Y esto básicamente es lo que nos va a dejar hoy jueves en materia deportiva. Vamos a hacer referencia, antes de adentrarnos ya en nuestra sección Cara Norte, en citas que va a tener lugar este fin de semana relacionadas con el atletismo. La más cercana, atletismo de montaña. La más cercana será la octava edición de la Sierra Nevada Mountain Festival, que se disputa en la estación de esquí de Sierra Nevada, en Prado Llano, y en la que ha inscrito tres ubriqueños en la carrera por montaña. Ya saben que está compuesta por una carrera por montaña y una carrera de kilómetro vertical. La carrera de montaña, 18 kilómetros y 2.500 metros de desnivel. José Manuel Orellana Mateos, José Manuel Richard Tevilla y Mari Carmen Ramírez Vela son los tres corredores inscritos para esta prueba. Nos vamos un poco más al norte, al Principado de Andorra, al país pirenaico, donde se va a celebrar a partir de mañana la ronda del CIMS. Se trata de una carrera de ultrafondo de 170 kilómetros de distancia y 13.500 metros de desnivel positivo. La salida y la llegada va a tener lugar en el pueblo de Ordino mañana mismo a las 7 de la mañana. Sale esta ronda del CIMS. Hay varias modalidades, pero nosotros nos centramos en esta ultra porque es donde va a participar el lubriqueño Ezequiel Suárez. Se trata de una prueba en la que van a recorrer 16 picos o puertos por encima de los 2.400 metros con una altitud media de 2.085. Lo tienen que hacer en un límite de tiempo de 62 horas. Como decimos, mañana viernes, salida a las 7 de la mañana. Eso en Andorra. Y en el País Vasco tenemos las 100 millas vascas, la EUMILAC, una prueba que también arranca mañana, que consta de 168 kilómetros de distancia y 11.000 metros de desnivel positivo. Mañana la salida será a las 6 de la tarde, un límite de 48 horas. Salida y meta en Beasain. Pero Jesús Domínguez Rincón es el lubriqueño que va a tomar parte en esta prueba. Y esta, que vamos a hablar, no va a tener lugar este fin de semana, sino el que viene, pero ya lo vamos adelantando, que es la Ultra Trail Sierra Nevada, prueba que este año es campeonato de Andalucía de Ultra Trail. 100 kilómetros en 1.660 metros de desnivel positivo, un máximo de 25 horas, incluye también la subida al Veleta. Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Javier Pazo Torres y Pedro Sánchez Rosado son los ubriqueños que a día de hoy están inscritos en esta prueba. Y sin nada más que añadir, nos vamos ya con Cara Norte. Thank you. sintonía es la última vez que la van a escuchar esta temporada, porque hoy cerramos Cala Norte con nuestro compañero Juan Barea, que ya lo tenemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que cerramos la temporada, como todos los años, en este mes de julio. Vamos a descansar los meses de verano y ya no volveremos hasta octubre. Y también es un buen momento, pues, para hacer, digamos, balance, ¿no?, de lo que ha sido la, de lo que ha sido la temporada. En todo caso, y bueno, y como a ti te gusta, pues presentar propuestas también para estos meses, que es cuando la gente dispone de más tiempo libre. Quizás no son los mejores para irse de vacaciones, lo digo porque todo está saturado, todo está más caro, pero claro, es cuando la gente dispone de tiempo libre. Sí, además he tomado como referente una revista que además es Hola, pero no es, en este caso no hace mención al cochicheo, como diría mi web. Y se basa únicamente en ruta de viaje por España. He tratado de seleccionar las rutas más tranquilas para no encontrarnos con el bullicio del verano y un poco para ir en sintonía con la dinámica que llevamos en el programa de actividad física y deporte en la naturaleza. Y bueno, a ver qué les parecen las propuestas, ¿no? La verdad que es una revista que me encanta comprar por eso, ¿no? Porque creo que se esmeran en tratar de vender una España variopinta y versátil para el turismo, ¿no? Yo le iba a decir que tú comprabas el Hola. Pues ya ves, pues ya ves. Que, en todo caso, lo bueno de estas revistas es que te permite conocer, digamos, zonas que quedan fuera del circuito convencional de turismo, ¿no? De turístico, de la oferta de sol y playa solamente, ¿no? Sí, viene mucho también de sol y playa. Yo no me he quedado con eso, pero sí que he ido seleccionando, ¿no?, para hacer una especie de vuelta a España por sitios bastante interesantes desde el punto de vista turístico y deportivo. Y la verdad que trae para exprimir bastante esta revista y ya luego pues iremos hablando de algunos de los destinos, ¿no? Uh-huh. A mí desde luego me sirve para ir preparando o para ir incitándome a ir a este tipo de sitios en las vacaciones, ¿no? Este mapa que estoy viendo aquí y son las propuestas, ¿no? Sí, ahí recorre toda la geografía nacional de norte a sur y de este a oeste. Normalmente, para todos los gustos. Normalmente me hago una copia del mapa de España o de donde sea y pongo las propuestas de la revista para tenerlas a la mano, ¿no? Bueno, Juan, ¿qué es lo que vamos a tratar en el día de hoy? Ya adelantaba yo un poco nuestro sumario porque en parte hoy el protagonista también vas a ser tú, ¿no? Bueno, sí, teníamos desde hace mucho tiempo, desde casi el otoño pasado, un reto propuesto, ¿no? Y bueno, pues así un poco, ¿no? Un poco a lo loco, un poco como soy yo, sin pensar demasiado en las cosas, pero pensándola. Y así ha sido como se ha ido tomando forma hasta que al final lo hemos hecho. Hemos esperado a que yo cogiese las vacaciones y en estos primeros 5 días pues nos hemos deleitado con esta ruta cicloturista que la verdad a mí me ha encantado por muchos, muchos, muchos factores que tiene y que puede ser explotada a nivel cicloturístico perfectamente, ¿no? La ruta es Guadalquivir, la ruta de Guadalquivir, no por medio del río, en una barca ni en un calla, sino en bici, es lo más cerca posible, digamos, al canal, al río, en dirección contraria a la que llevan las aguas, ¿no? Desde Sanlúcar, desde la desembocadura hasta Sierra de Cazorla. Una ruta que hacéis Javi Lamela y tú, y que ya teníais en mente, me comentas, ¿no? Sí, ya desde hace tiempo teníamos en mente, todo surgió echándole un cable a Hilde, ¿no? En el Ultra Trail del Valle de Genal, que estábamos allí un poco abriendo carrera y viendo si estaba bien balizada la parte primera de la carrera corta. Estábamos allí en el cortafuego y el del capitán, y se me ocurrió decirle a Javi, oye, pues mira, pues tengo ganas de hacer el río Guadalquivir en bicicleta. Y claro, pues Javi pues no se echa para atrás, sino que para cualquier tipo de entreno, para cualquier tipo de actividad voluntaria o deportiva, pues siempre dice, venga, ¿cuándo? Y así fue como ya empezamos a darle forma, empezamos a descargar los mapas y no habiendo nada, porque la verdad que no hay nada a nivel cicloturístico de este tipo de experiencias, nos metimos en internet y bueno, hemos hecho una ruta basada solo en los mapas y me ha sorprendido porque creamos el blog hará unas dos semanas y tiene 1.300 visitas y aún no tenemos los datos metidos ni las descargas. Esta semana ya he empezado a descargar las cinco etapas y la verdad que me siento dichoso de lo que hemos recorrido, ¿no? Bueno, vamos a conocer a los dos protagonistas, Juan María y Javi Lamela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo te dejas convencer por este tío? Eso digo yo. Es que soy de lágrimas fácil y me comentó el proyecto y quién va a decir que no. Viendo con Juan se aprende un montón y la experiencia iba a ser positiva sí o sí. Y así ha sido, ¿no? Javi, y yo tengo claro que parece que a ti te motiva más este tipo de retos que las competiciones convencionales, ¿no? Sí, bastante más. Este tipo de cosas es más tranquilo, disfruta, si tienes que parar te paras, si tienes que salir del camino te sales, hay mucho compañerismo. Las competiciones son como más serias, hay mucho nervio. Más formalidad, digamos, ¿no? Sí, más formalidad y no tengo yo carácter como de competición. Bueno, Ultraman hispano, digamos que se sale también de lo convencional y esto requiere también una exigencia física muy alta. Tú dices que no, la competición no es lo tuyo, pero que sea duro sí, ¿no? Que haya que exigirse a uno mismo sí, eso sí. Sí, eso sí. Marcarte una meta, si es grande mejor, e intentar llegar a ella. En el trabajo diario, eso sí me motiva, eso sí. Pero es por la continuidad diaria, ve la evolución, ve. Salen muchos problemillas, bueno, problemillas, por llamarlo de alguna forma, y solventándolo. Esa parte sí me gusta más. La parte aventurera, Juan, la idea era hacerlo en el menor tiempo posible. Bueno, supongo, ¿no? Que no es en plan turismo, bueno, ¿no? La idea era hacerlo a nivel deportivo. La verdad que creo que haciéndolo como lo hemos hecho, pues hemos dejado muchas cosas pendientes por hacer, ¿no? Para la gente que lo hace más tranquilo. Por ejemplo, pasamos por Alto Sevilla, pasamos por Alto Córdoba, pasamos por Alto un montón de pueblecillos que se veían que eran muy bonitos. En cambio, nos quedamos en otros, como Lora del Río, Montoro, Jódar, que nos salimos un poco de la ruta, Cotorrío ya en el parque. Que, claro, llegábamos tan reventados que, por lo menos yo, que ya no te quedaba ni gana ni muy poco tiempo, ¿no?, para salir a dar un paseo. Entonces, yo creo que si tuviéramos que quedar con algo es la compenetración que hemos tenido, ¿no?, de ir los dos a una, la solidaridad de Javi, ¿no?, que está mucho más fuerte. Yo hace mucho tiempo que no cojo la bicicleta y él ha ido siempre animando, siempre esperando, siempre abierto las alternativas que el viaje nos ofrecía y la verdad que me quedo también con la compañía y con la gente de Andalucía, que es alucinante. Es como es correr en casa por un lado, pero por otro lado es que este tipo de gente así tan simpática, tan agradable, tan acogible, pues en muy pocos sitios del mundo te la encuentran, ¿no? Y en estos primeros tramos del río, porque recordemos que salí de Sanlúcar, ¿no os han comido los mosquitos? Javi es más de mosquitos. ¿Sí, Javi? La verdad que sí, que no te podías parar ni a mear porque te comían, te daban bocaños, o sea, una foto siquiera, porque eran cortinas y cortinas de mosquitos. Entonces, como te parara en un cruce nada más, porque hubiera alguna duda, te estaban comiendo los mosquitos. Porque, Javi, la idea ha sido intentar siempre ir lo más pegado al río, ¿no? Siempre que se pudiera, claro. Sí, es lo que se ha intentado. Juan escogió la ruta acertadamente y lo que se ha pretendido siempre es ir lo más cerca al río. Si había un carril, era por el carril, no por la carretera. Si del pueblo había que desplazarse porque el pueblo aquel estaba más cerca del río, pues íbamos al río. Incluso preguntando muchas veces los vecinos, nos decían, mira, vamos a tal pueblo, porque vamos a Córdoba, por ejemplo. Decían, no, por aquí es más cerca. Sí, pero nosotros lo que queremos es seguir el cauce del río. Entonces, por eso ha sido todavía más bonito. El río siempre lo hemos tenido cerca, muy cerca, muy cerca. ¿Y conocíais parte del recorrido de alguna manera? Yo no, yo lo conocía nada más que de San Lucas unos kilómetros hacia atrás. El resto, para mí, nada. Igual que yo. Pero, y un poco la parte de Cazorla y del Nacimiento. La verdad que luego, por poner la pega de los mosquitos, pero también hay que decir que solo fue en la primera etapa en la zona de los arrozales, claro, de la desembocadura del Guadalquivir, pero que ya luego no hemos tenido más problemas con los mosquitos, ¿no? La verdad que nos molestaron allí y ya está, aquello pasó. Luego lo que decía Javi, ¿no? Vas hablando con unos, con otros, te encuentras a ciclistas. Nosotros teníamos la intención de, por ejemplo, cruzar Sevilla por el cauce derecho del río, pero ya nos propusieron coger la barcaza y la verdad que era algo que le daba también un matiz más hidráulico a más exótico, ¿no? Y entonces pues cruzamos por la barcaza. Quizá un poco nos desencantó la entrada a Sevilla, son ciudades donde lo importante es el tráfico diario y las bicicletas pues no tienen ningún protagonismo y entonces pues pasamos rápidamente por Sevilla y ya nos metimos en carreteras mucho más tranquilas, ¿no? En general, Javi, el recorrido, el entorno, ¿te ha gustado o ha decepcionado con la imagen que teníais previa a lo que se podíais encontrar? Por mi parte me ha encantado. Sí, quitando la primera parte, como habíamos hablado de los mosquitos, pero la parte de los arrozales, que tampoco habría que destacarlo mucho. Lo que es el resto, y como dice Juan, en la entrada a Sevilla, claro, con tanto tráfico, quitando esos dos puntos, el resto ha sido espectacular. La fauna, increíble. Las vegetaciones, los contrastes de una parte a otra conforme íbamos subiendo el río, el cambio del río, el caudal del río. Es que los olores, es que las sensaciones, por la mañana, el fresco, después cómo iba cambiando el transcurso del día, a la calor, no sé, era todo, todo ha sido muy bonito, todo ha sido de muchas sensaciones, como dice Juan, mucha complicidad entre los dos, no había ningún tipo de problema, los problemillas mecánicos lo hemos solucionado, gracias a Dios, rápido, y parece que la canción está acertada algunas veces. Porque yo pensé la primera vez al lado de un bar, fue estupendo. Fue el mejor sitio, increíble. Ya ves. Después, y luego en una sombra. Y después Juan pinchó y era bien una sombrita. Y nos vino también que descansamos. O sea que hasta eso parece que nos ha venido bien. Oye, y hablamos de los mosquitos y el calor, porque siempre que se habla del Valle del Guadalquivir, en la tele es para destacar las altas temperaturas. ¿Qué tal? Pasamos por la zona de Pedro Abad, ya estábamos deseando llegar a cualquier pueblo. Entonces Montoro era el que habíamos seleccionado porque parecía que era el más bonito y el que tenía alojamientos, ¿no? Y allí pasamos y marcaba un reloj 41 grados, así. No estando en forma, pues yo creo que afecta mucho más y la verdad que yo por las tardes se me hacía, aparte de que la media bajaba muchísimo, se me hacía muy cuesta arriba, ¿no? Y luego llegaba un momento en el que parece que sentías casi ahogo, ¿no? Luego, lo que decía Javi, yo creo que es que cuando hay tanta complicidad, cualquier decisión parece que acierta, porque decidimos salirnos un poco del río porque teníamos por delante 30 kilómetros a final del día casi sin nada y fue, creo, lo que mejor hicimos porque habría sido llegar de noche a un sitio que no hubiera habido nada, con calor, el agua era caldo y la verdad que las decisiones han sido totalmente acertadas, quizás también por eso, ¿no? Porque no pedíamos mucho, ¿no? ¿Cuántas horas al día pedaleabais? Pues eso es Javi, que es el que lleva. Más o menos. Sí, de pedaleo continuo eran unas 7 horas, pedaleo continuo. Y después, en el total, pues serían unas 8 horas o así. 8 a 10 horas. Dependiendo del día más largo, fueron 177 kilómetros y fueron unas 10 horas en total. Pero claro, mientras, ese fue el primer tramo, ese era más llano, los carriles se podía pedalear más. Conforme íbamos más para arriba, ya las medias de las altitudes ya iban cambiando también. Ya los picos hacen un poquito, las medias empezaron a bajar. Claro, porque me comentaba Juan que han sido 3.000 metros de desnivel positivo, lo que habéis tenido que superar, ¿no? Sí, claro, y si en la primera etapa a lo mejor tuvimos 400 metros nada más, después las otras las hemos tenido que acumular toda la vez. Sobre todo ya en las dos últimas, es cuando ya se nos ha hecho todo más cuesta arriba. Pero como el paraje era muy bonito, también se hacía muy ameno. Veíamos a los animales, los árboles, el río cada vez más bonito. Nos recordaba mucho a Tabinda en sus tiempos. Por hacia arriba, en fin, que nos trae también gratos recuerdos. Entonces, la verdad que pedale así, se te pasa volando. Íbamos los dos, como íbamos en buena compañía, andando, y el entorno, la verdad, a mí no se me ha hecho pesado. Se me ha hecho corto. Oye, en lo relativo al río, ¿se nota la mano del hombre? Me refiero a explotaciones agrarias, hay cosas alrededor que le restan belleza. Hay zonas que tú dices, joder, macho, qué bien se aprovecha el agua, ¿no? Qué bien canalizado está y que ve estas vegas que bien explotadas están. En cambio, hay otras que decepciona un poco, ¿no? Hasta la carretera está más mal, los cortijos están un poco no, están abandonados, ruinas, y decepciona un poco porque uno piensa lo que pudo haber sido. Luego también es verdad que conforme más ascendíamos y llegamos ya al embalse del Tranco, que digamos, donde se encauzan las primeras aguas del Guadalquivir, y lo vimos tan vacío, pues vemos que la trascendencia del río por los años hidrológicos, ¿no? Pues parece que viene a menos, una pena, ¿no? Pero es así, y quizás por eso me gusta a mí hacer este tipo de ruta, ¿no? Porque se da uno cuenta de la trascendencia y de la importancia del agua, ¿no? Estamos hablando de esta ruta sin ningún tipo de apoyo, en total autosuficiencia, ¿no? Javi, ¿qué llevabais encima? He visto una foto, unas pequeñas alforjitas, excesivamente pequeñas, pero vamos, supongo que si vais a... Para mi gusto. No, sobraba más de la mitad. ¿Qué llevabais? Pues como dice Juan, nos sobraba más de la mitad, porque solamente llevamos lo puesto y después una muda, el saco de dormir, por si alguna noche tenemos que dormir en cualquier sitio, aseo personal de... Y la chancla, ya está. Minimalista total. Que dice que ibas a dejar. No, bueno, el saco ¿qué es lo que te ha sobrado? Bueno, el saco de dormir, la toalla, porque al final, cuando uno hace tantos kilómetros, pues la verdad que lo que menos le apetece es quedarse a dormir debajo de un árbol. Entonces, buscábamos hotelitos, que es una de las ventajas que tiene también Andalucía, que desayuna muy barato, y luego hoteles por 40, 50 euros, que es lo que pagábamos, pues a 20 y tantos euros por persona, y la verdad que recompensaba, porque llegábamos a las 5 o las 6 de la tarde con la calor, entrábamos en el hotel, ya teníamos aire, puede ser que tuviese piscina, descansábamos un poco, nos duchábamos, y más o menos es lo que te hacía poder recuperar bien. Si no, la verdad que lo hubiéramos pasado más mal, o no podríamos haber hecho tantos kilómetros al día. Claro, y eso te ayuda también a aligerar el equipaje, porque claro, los servicios que tiene el no tener que pernoctar en... Claro, a raso, ¿no? Ni siquiera tener por qué llevar comida. Alguna que otra vez llevábamos un par de plátanos, pero poco más. Entonces, eso hace que... y luego también por la cantidad de pueblos que pasan, ¿no? Que no tienes que ir preocupándote de llevar más agua de la cuenta ni nada, porque sabes que en el próximo repuesta y ya está, ¿no? ¿Con algo de inversión podría ser un reclamo turístico lo que acabáis de hacer, o es muy difícil? Yo creo que tiene potencial, y es lo que hablábamos Javi y yo, ¿no? Es que nosotros lo hemos hecho en verano, hay muchas horas de luz, también tenemos el hándicap de la calor, pero es que esta ruta en pleno invierno, pues puede ser que como temperaturas mínimas tenga 10 o 12 grados, y la verdad que eso en cualquier zona de Europa, pues una temperatura más bien caliente. Entonces, yo creo que es algo que estaría muy bien, y que se podría explotar cicloturísticamente en cualquiera de las estaciones del año, sabiendo lo que te puedes encontrar, ¿no? Javi, ¿cuáles son las zonas más complicadas a las que se habéis tenido que enfrentar? Complicada. Por dureza, ninguna. Digo, más que nada. Por dureza, pero por dureza, porque tuvimos que tomar decisiones importantes que para la salud, no hubiese traído algún problema, fue el tercer día, porque había un tramo que era muy grande, sin pueblo, sin cortijo, donde no podíamos coger agua, donde no había escapatoria, y donde se tenían que tomar decisiones eso importantes, pero porque si, con cualquier problema que hubiese surgido, un golpe de calor o que sea, lo hubiésemos pasado mal por allí. Pero quitando eso, la verdad que no, nada más. ¿Y la zona de mayor belleza para ti? La última del pantano del Tranco, desde que entramos ya a lo que es Cazorla, el parque natural, ya a partir de ahí, espectacular. Y ya el último día que vimos salimos por la mañana y vimos toda la fauna, jabalí, llamo, zorro, venado, corzo, espectacular. Así a grandes rasgos, Juan, las cinco etapas, ¿cómo no las, cuáles han sido los recorridos? Pues, ¿salís desde Sanlúcar? Salimos desde Sanlúcar y pasamos por Sevilla. Y ya luego, pues de ahí fuimos pegados al río hasta Lora del Río. Allí nos quedamos en un hostalito y recuperamos comiendo pizza. Luego, desde Lora del Río, pues nos metimos otros 140 kilómetros parando en Córdoba. Paramos a esto del mediodía a comer y es lo que te comentaba, ¿no? La gente, es que el tío que nos atendió, también es verdad que viajar en bicicleta como que parece que enternece las almas, ¿no? El tío que nos atendió, ¿qué queréis? Venga, que os lo preparo, que no hay qué, no hay cuánto, venga, y ahora para acá. Y tenéis que coger por aquí que llegáis más rápido y recordarse Paquito, no hay qué. Total, que la gente te atiende muy bien y se pone un poco en tu pellejo, ¿no? Y llegamos hasta Montoro, que la verdad que me encantó, un pueblo allí en un meandro del Guadalquivir, bonito, y con un hotel con mucho encanto, y hicimos 140 kilómetros. El siguiente día, pues, salimos desde Montoro, que fue el día quizás más duro, porque sabíamos que si superábamos los ciento y poco kilómetros, ya a partir de ahí íbamos a tener que afrontar casi 30 kilómetros sin ver ningún pueblo, muy pegado al río. Pero también es verdad que ofrece la posibilidad de salirse a Jódar, como fue cuando que nos salimos nosotros, pero también está Úbeda y Baeza a 10-12 kilómetros del río, que son ciudades patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, de ahí lo que te estoy diciendo, ¿no? Cómo se vende la ruta por sí solo. El cuarto día, pues, era bastante arriesgado intentar al nacimiento, y entonces decidimos descansar un poco en Coto Río, para luego el último día pues afrontar los últimos 40 kilómetros y llegar por la mañana temprano al nacimiento, porque de hecho teníamos que estar a las 12 en Cazorla para coger el autobús que nos llevase a Granada, para coger el tren, para poder intentar llegar aquí cuanto antes, no el visado familiar. El tren hasta Algeciras y se había venido de Algeciras para acá haciendo el caballito, ¿no? No, hasta Jimera del Iba. Tuvimos un poco de problemilla en Granada porque no sé, aún la vía de tren de que une Granada con Antequera no se está usando, entonces desplazan en autobús y decían que en autobús no podíamos montar las bicicletas, y nada, Javi utilizó su plan B, habló con una policía allí de seguridad, habló con no sé quién, no sé cuánto, patatín patatán, y al final pudimos desmontar la bicicleta y meterla en el autobús. Javi, supongo que una grata experiencia y que, bueno, ¿buscaréis otro reto para repetir? Sí. Sí, para mí ha sido una muy grata. Ya hay un nuevo proyecto, estamos rellenando el visado para tenerle la fecha. Pero además, Javi, hay cositas ahí. Estoy viendo aquí que la semana que viene, lo que dice el que estoy viendo aquí que según llegamos al nacimiento del río Guadalquivir, en unos 200 kilómetros habríamos estado en el nacimiento del Guadiana, así que podríamos haber enlazado y haber llegado a Ayamonte. Para hacer ya un gran bucle. Un bucle. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Javi. En principio, darte las gracias por contarnos tu experiencia en esta ruta de Guadalquivir. Nada, a seguir como siempre, ¿eh? Vale, gracias a ustedes, gracias a mi compañero por haber contado conmigo para esta experiencia, y que se anime, animo a todo el mundo a que haga el cicloturismo, que no tenga miedo, que hay buena gente en todos lados. Que no se corte. Lo van a pasar bien. Muy buen consejo, Javi. Muchas gracias. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Ahora. Seis y 22 minutos, vamos a quedarnos ya con esas propuestas para los oyentes despistados que todavía no sepan con qué hacer si tienen la suerte de tener vacaciones durante estas próximas semanas, estos próximos meses. Y bueno, pues como hemos dicho, siempre España tiene una de sus principales características es la variedad, ¿no? Lo rica, lo enriquecedora que es en cada región, en cada provincia. Y bueno, pues eso es lo que intentamos también, o lo que en este caso intentas demostrar, ¿no? Con estas propuestas. Sí, la verdad que ya verás cómo hay sitios donde lo que se ensalza pues sería el patrimonio natural, hay otros que sería el patrimonio arquitectónico, otro el cultural, y ya luego si a todo eso le ensalzas que es verano, que los pueblecitos pueden tener sus fiestas tradicionales y todo eso, pues hace que cualquier lugar elegido pues sea un acierto, ¿no? La verdad que me he hecho aquí un batiburrillo, ¿no? de varias rutas y a ver cómo va saliendo, ¿no? Vamos por orden. Si te parece, por zona. Sí, bueno, por zona no, lo tengo aquí un poco desordenado. Bueno, pues como tú quieras. Sí, tengo por número de páginas. Nos vamos a la Sierra del Aijón, que la verdad que... ¿Dónde está? De no leerlo, pues no sabría que está en Segovia, y allí hay una serie de pueblos rojos, negros y amarillos. Hay una ruta a los pies de la Sierra del Aijón, un puñado de poblaciones que sorprenden por el color de sus casas. Son 8 pueblos cuya arquitectura pues, es su principal reclamo turístico, y bueno, pues están casi despoblados, ¿no? Tienen muy muy escasa población, y pues con la llegada de los turistas en fiestas y fines de semana, pues es una última esperanza para que este tipo de pueblo se desmorone por completo. Eso es en Segovia, y pasamos a, esto te va a gustar, de Artajona a Ujué. Son rutas, la verdad que están hechas para hacer en coche. Y se llama Por Tierra de Castillo y Vino, en Navarra. Me gusta por los castillos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Claro, hombre, yo sé de qué pie. Una ruta por la zona media, el corazón de Navarra descubre 3 fortificaciones medievales impactantes: el cerco de Artajona, el Palacio Real de Olite y la iglesia fortaleza de Ujué. Esta es además tierra de excelentes vinos y de rica gastronomía, donde confluye lo mejor de la montaña y de la ribera. La ventaja, pues, de que esta ruta pues esté ahí en el medio. Palencia, que el año pasado pues tuve la posibilidad de estar, y la verdad que me encantó, porque está muy bien acondicionada para el turismo familiar, ¿no? Habla de carbón y bisonte. La fiebre del carbón en la montaña palentina pues dejó tras de sí un rastro de infraestructura oxidada y unos mordiscos, es verdad que se ven negros en los bosques. Pero gracias pues a nuevas iniciativas turísticas y también la oportunidad de aprender mucho acerca de este mineral, pues se permite hacer un viaje que muy recreativo, ¿no? Y lúdico. Oye, ¿y lo de bisonte? Pues es porque hay una zona donde se cuidan allí los bisontes, te queda también cerca de... Curioso, ¿no? De la cueva de Altamira, en Burgos. Ah, y entonces pues se hace un poco de referencia a ello, ¿no? Pasamos a la Sierra de Irta. De Arena de San Pedro al puerto del Pico de Ávila. Esto estamos en Gredo. Difícil de retirar la mirada en algún momento de las montañas de Gredo, ahí en el macizo central, que sirven de telón de fondo a este recorrido, ¿no? Como vemos en la revista, pues las calzadas romanas con los miliarios. El barranco de las 5 villas es rico en paisaje y naturaleza, pero también los pueblos de arquitectura popular, palacios, castillos, historias, para descubrir tranquilamente y como son pueblos que también están a bastante altura, pues no le afecta tanto el calor. Uh-huh. Nos vamos a la que antes comentaba, la Sierra de Irta, en Castellón. Es un poco, hace hincapié en el Mediterráneo que fue, ¿no? Existen pocos lugares en el Levante español donde pueda contemplarse la costa mediterránea tal como era antes del boom inmobiliario. Uh-huh. Uno de ellos es el Parque Natural de la Sierra de Irta, al norte de la provincia de Castellón. Una sierra con dos caras, una costera de calas, torres vigías y acantilados, y otra interior que esconde bosques, castillos árabes y templarios, ¿no? Nos vamos aquí más cerquita, las Hoces de Júcar, uh-huh, en Albacete. La foto espectacular, sí, el sí, pueblo de Alcalá del Júcar, pues uno de los pueblos más bonitos de España. Y el río Júcar ha excavado en el noroeste de Albacete una garganta bastante profunda y sinuosa, cuyos acantilados y verdores contrastan formidablemente con la árida llanura que la rodea, ¿no? En este oasis encañonado se agazapa Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más bellos de España, y la base ideal para explorar las Hoces a pie, en bici o en piragua. La verdad que en otras revistas de turismo activo pues se ven actividades que se hacen en las Hoces del Júcar y son chulísimas, ¿no? Uh-huh. Pasamos por Cantabria y nos vamos al Camino Levaniego, ¿no? No todos los caminos de Santiago llevan a Santiago, algunos se paran antes, y este era el caso del Camino Levaniego. Una vía de peregrinación agobea mediante la que es posible ganar las mismas indulgencias que si se llegara a Compostela. Uh-huh. Solo que esta, pues, en vez de terminar en Compostela, pues se acaba en el idílico paisaje montañoso del Valle de Liébana. Nos vamos aquí muy cerquita y además en Andalucía, en la cerrada del río Castril, en Granada. Pues hay una cerrada, que es un barranco, que tiene unas pasarelas que hacen que vayas paseando justo por encima del río, y la verdad que el río va limpio, es muy bonito, es como el río Borosa. Pues aquí también se han dedicado un poco al turismo. Luego también Castril tiene unas plazas con mucho encanto, tiene un castillo al que se puede acceder, y la verdad que pues es una alternativa para este verano. Luego también, pues eso, las temperaturas son un poco más frescas que por aquí. Uh-huh. ¿Cómo no? Pues vamos a meter un poco de cultura, ¿no? De ruta por la Alcarria. Ya el premio Nobel Camilo José Cela pues se quedó ensimismado con este viaje, ¿no? Y de hecho, pues debe ser un buen sitio para andar, en un buen país, como decía él. Uh-huh. Luego ya veremos, a lo mejor no salgo más, depende. Y salió, vaya si salió, tantas veces que repitió el viaje en el hermoso país al que la gente no le da ganas de ir, haciendo referencia a aquella Alcarria. Viaje, ¿no?, al Alcarria. Si se sigue al pie de la letra, la aventura debería comenzar en Madrid y concluir 293 kilómetros después en Zorita de los Canes. La verdad que es una buena forma de asociar literatura con viaje. Nos vamos a los orígenes de Castilla. ¿A dónde vamos? Los orígenes de Castilla. Pero vamos a quedarnos en un viaje en globo por los viñedos. También. Por La Rioja, ¿no? Uh-huh. La verdad que tiene que ser espectacular divisar todo tipo de las viñas, ¿no?, que hay, la extensa llanura y de dónde se crea esta cultura vinícola, ¿no? Flotar en el aire a bordo de un globo, pues debe ser una de las ofertas espectaculares, ¿no?, que nos ofrece esta zona. Luego pasamos a cómo no, me encanta Soria, porque es una, ya de por sí la capital es de las más pequeñas de España. Uh-huh. y es una tierra pues llena de huellas de fronteras, ¿no?, de vías fronteras. En el sur de Soria pues surge un universo jalonado por fortalezas, pueblos solitarios, atalayas y capiteles románicos. Un viaje a la Edad Media lleva a seguir la huella de la frontera disputada por musulmanes y cristianos. Desde Berlanga de Duero a Reyo, pasando por la ermita de San Baudelio, uno de los ejemplos más sobresalientes del arte mozárabe. La verdad que Soria Luego también tiene en medio allí el Moncayo, sí. que es alucinante, ¿no? El Canal de Castilla, pues para una ya hablamos de él en su día, ¿no? Ya hablamos en su día para hacerlo en bicicleta y bueno, pues propicia una aventura que puede venir de un sueño, ¿no? En un principio fue un sueño, después un proyecto de loco, más tarde una obra faraónica que al final pues quedó en este legado histórico, ¿no? Ahora además pues se nos, llevando agua a campos y poblaciones, se nos brinda la magnífica oportunidad de recorrer la provincia de norte a sur. A pie, en bici o navegando, el Canal de Castilla ofrece una excusa perfecta para un viaje tanto en el tiempo como en el espacio. Y ya por último, pues irnos al Parque Natural de Redes, Asturias, que lo nombran aquí en la revista como Senderos de Cuento. Alrededor del nacimiento del Nalón, entre desfiladeros famosos como el del Alba o los Arrudos, se esconde lo más extraordinario de la naturaleza cantábrica. Alledo, huellas glaciares, cuevas, hórreos y pequeños pueblos de piedra son las coordenadas de un mundo rural vivo. Pues estas son algunas de las ofertas que, como bien decía al principio, pues nos ofrece esta revista, que mira por dónde, pues tiene algo por lo que salvarse, ¿no? Pues nada, pues con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Son las 8:33, ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Cerramos la temporada, Juan, te emplazamos para octubre, por lo tanto. Pues en octubre nos veremos con nuevas propuestas y sobre todo ojalá tengamos un verano lleno de... Que lo aprovechemos. De diversiones, de aprovechar que cumplamos nuestros sueños y sobre todo que no haya accidentes, ni incidentes, ni fuegos que lamentar, ¿no? Que así sea. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Jesús. Nosotros volvemos mañana, pero atención, que no lo hacemos por la tarde, que lo hacemos a las 10:30 de la mañana desde la piscina municipal. Programación especial para cerrar esta temporada deportiva. Recuerden ser aquí, en la sintonía de Radio Urique. Se quedan ahora con las noticias. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.